Damos la bienvenida, le damos los buenos días a David De Marconi, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil. Buen día, David, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, David. Bueno, una medida de fuerza que se está llevando adelante de varias secciones de lo que tiene que ver con los trabajadores del municipio y que pareciera que fue esto a raíz del arreglo al que llegaron los recolectores de residuos. ¿Es así? Sí y no. Bien. Sí y no, ¿por qué? Puede ser el disparador, pero esto estamos acá reclamando cosas de vieja data, reclamos de los compañeros de las diferentes áreas obreras que no han tenido respuesta o la respuesta ha sido negativa. Entonces, lógicamente, los compañeros ven que en esta situación en la que nos encontramos, donde el municipio salió con un discurso y con acciones concretas en un sentido y de buenas a primeras sale en otro sentido, bueno, es momento para reclamar y es momento para que también les den respuesta al resto de los compañeros obreros que también son trabajadores municipales como el que más. David, estábamos viendo recién un flyer, seguramente que lo han armado ustedes desde el sindicato, haciendo referencia a que cada vez más áreas se están sumando a esta medida. Sí, hoy estamos, bueno, yo estoy en este momento en el predio nuevo de Vialidad, acá casi en los confines de la ciudad, donde... bueno, un poco la temperatura se hace más tolerable porque tenemos al glorioso Santa Marina acá cerquita nomás, ¿no? Buah. Pero más allá... ¿Hay calefacción ahí, en el nuevo predio? No, el predio, el calor popular del gigante de la sierra nos contiene un poco. Es mi malo, hablando, volviendo un poco, vamos a relajar un poquito, ¿no? Volviendo en serio a la pregunta, hoy se sumaron los compañeros de Vialidad, los compañeros acá en el predio, se va a estar sumando seguramente el resto del sector, porque como sabrán ustedes, y si no se los cuento, Vialidad no está en el predio nuevo, porque el predio no está terminado, hay una parte de lo que hace a las áreas de Vialidad que está todavía en el predio viejo, y se sumaron también los compañeros obreros de los hospitales, los compañeros de mantenimiento, choferes y demás, y también se sumaron los compañeros obreros y choferes de desarrollo social. Eso cuanto a la medida en general y por los reclamos que estamos llevando adelante para los obreros. ¿Esto implica, David, un paro total de actividades? Es un paro total de actividades con permanencia en el lugar de trabajo. Bien. Bueno, y también otra cosa, David, para destacar, más allá que ayer hubo algunos malos entendidos, para no entrar en conflicto entre los mismos trabajadores, anoche salió la recolección y hoy en la mañana también. No, sí, claro, en ningún momento se lo impidió y en ningún momento hubo inconveniente para que los compañeros que quisieran hacer el trabajo, a ver, tanto de recolección como de cualquiera de las áreas obreras que quisieran hacer una... que quisieran hacer su laburo, pueden seguir. Claro. La libertad de trabajo siempre la hemos garantizado y no vamos a dejar de hacerlo como corresponde. ¿Y han tenido alguna respuesta por parte del Ejecutivo en estas horas, desde ayer al mediodía, que hubo declaraciones cruzadas por este medio? Bueno, vos saliste a hablar, también en otros medios salió Roberto, ha salido a contestar Oscar Terucci. ¿Han tenido alguna charla o algo entre ustedes? No, ningún contacto para solucionar esto. Creo que esto va a ir complicándose por un lado, porque bueno, bienvenido sea que los compañeros de las diferentes áreas que todavía no estaban sumando, todavía no se habían sumado, se estén sumando. También hay una, déjame señalar, hay una asamblea que se está desarrollando en estos momentos en Vela con los compañeros del Corralón. Así que bueno, en ese sentido esperamos de verdad una convocatoria y que nos empiecen a dar respuesta. Bueno, ahora que Terucci dice que ya se enteró, que se pongan a trabajar, que de todas maneras, bueno, ya lo dijimos ayer, no quiero repetirme, fue notificado en tiempo y forma al Ministerio de Trabajo, fue notificado el empleador, el municipio de Tandil, en tiempo y forma, y también fue notificado el Ministerio de Trabajo también directamente en La Plata, como corresponde, digamos, en esta situación en la que nos encontramos, la comunicación se da vía mail también a La Plata. Digo, para no herir ninguna suspicacia del funcionario declarante, en el sentido de que le parecía raro que La Plata, etcétera, etcétera. Bueno, que se quede tranquilo que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer, no estamos haciendo nada por fuera de la ley. Entonces ahora que ya está enterado, esperemos que se pongan a trabajar en los reclamos de los compañeros, que bueno, evidentemente si no los conocen, por eso es que llegamos a esta situación, porque insisto, mucho de lo que estamos pidiendo y solicitando viene solicitado desde hace tiempo. De hecho, acá en el mismo predio en el que me encuentro, un predio que llevó 5 años su construcción, no tiene lo que debería tener una obra nueva, y mucho menos una obra de esta envergadura. Vos pensás que los accesos no estaban realizados, el pavimento, a los galpones de maquinaria, la maquinaria que vale millones y millones porque es el patrimonio de todos nosotros los tandilenses, está tirada en el medio del campo literalmente. Yo después les voy a acercar algunas imágenes como para que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones. Los sanitarios, las áreas de descanso, los talleres no tienen la capacidad necesaria para los trabajadores, para la atención de las maquinarias. Bueno, bastante precario todo. Hoy a la mañana nuevamente estamos sin luz, no hay gas, no está conectada la calefacción. Bueno, bastante precaria la situación en la cual se encuentra. Sí. Lamentamos porque es una obra nueva y que encima, bueno, estamos hablando de 5 años llevó para hacer esta obra. Ese predio fue noticia, ¿se acuerdan que hablamos en su momento con María Riestra, que era subsecretaria de Obras Públicas, que le habían entrado a robar o le habían roto los vidrios? Sí, había sido vandalizado. Los cuidadores, ¿se acuerdan que hubo idas y venidas por ese tema? Bueno, ese es el predio que está hablando ahora comentando David Marconi, ¿no? David, ¿el municipio sabe si ya pidió la intervención del Ministerio de Trabajo en el conflicto? No tenemos conocimiento al respecto. No, seguramente como corresponde en estos casos, si hay un pedido de intervención del ministerio en algún sentido por parte del municipio, nos estarán notificando en algún momento. David, esto por tiempo indeterminado, ¿verdad? Sí, claramente, hasta que nos sentemos y tengamos una respuesta satisfactoria para los compañeros. Bien. Sin dudas. David, ¿va a haber algún tipo de movilización para visibilizar este conflicto? Por el momento no, pero nunca se descarta. Esto, a ver, esta cuestión es muy dinámica y puede cambiar. Te estoy diciendo ahora que no y por ahí a media mañana estamos movilizando. Ustedes son de sorprender con esas cosas. Sí, son sorpresivos. Sí, lo que sucede, la verdad, son cuestiones, digamos, que uno va armando la estrategia, uno tiene una estrategia general y después, de acuerdo a cómo se desarrollen los hechos y cómo se vayan dando las circunstancias, uno va evaluando qué es lo que conviene hacer con respecto a las acciones concretas. David, hoy es 25 de junio. ¿Cuándo se tienen que juntar por tema paritario ustedes? No tenemos una fecha establecida. No tenemos una fecha establecida porque, bueno, la verdad es que no cumplen con el convenio, no cumplen con lo que debería ser y que está establecido, las reuniones semanales para tratar las diferentes problemáticas. Además, bueno, se llega a estas circunstancias justamente por esto también, es un motivo más el incumplimiento constante del municipio del convenio colectivo, de las reuniones paritarias. A ver, no es que no tengamos encuentros, que no tengamos reuniones, que no tengamos reclamos. Nosotros permanentemente tenemos reuniones con directores, con jefes en las distintas áreas, con los compañeros, gestionamos permanentemente, pero la formalidad de la paritaria, tanto salarial como por otros temas, se da casi de prepo muchas veces, empujado por la necesidad de resolver alguna circunstancia de la coyuntura del momento, y no por una cuestión de ir programando respuesta o acciones, digamos, para las demandas de los trabajadores. David, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. Gracias a ustedes, como siempre, y nos seguimos bien. Hasta luego. Lo escuchamos.